A paso firme y a marcha ligera, se aprecia una legión valiente y que no espera. Ya camina, nada la frena, al son que va marcando su bordonera. Pongamos atención, centremos la mirada, que se intuyen sonrientes y con instrumentos por espada. Atrévete, si es que puedes, a no unirte a su pisada. Y desde el cielo y a los ángeles revolotean con esperanza al compás florido y puro donde el arte nunca falla. Y es su esencia la que fluye mientras se va reconociendo que son los sones de ese barrio que aquel día nacer los vieron. Y en esta marea vestida con gorra blanca de plato se agolpan las ilusiones que el pueblo va fabricando. Porque de eso se trata esta batalla, de la llama ir alentando por adverso que sea el frío que no acaba congelando. Y escuchen con el alma el luciente sonar llegado, porque no cabe más pasión al paso de sus soldados. Y a la orden del capitán, tras su bandera ya han llegado, son los músicos de Dios, del sueño infinito y jamás derrotados.